Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisa. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Moxtlatoli, Moxtlatoli, Moxtlatoli, tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Moxtlatoli, Moxtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Moxtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Moxtlatoli, Moxtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Buenas tardes a todos, a todos los amigos, las amigas que nos están escuchando en cualquier lugar de Amecameca por el 97.3 de FM o en otros lugares del mundo a través de www.lavoladora.net o en cabina@lavoladora.net. Pues saludos a todos los amigos, muy especialmente a todos los amigos de Moxtlatoli, a todos los amigos de Guión también, que estamos ahí trabajando talleres interesantes, pues a todos los que, a la maestra Minerva, a muchos, Arturo Marroquí, que estuvo enfermito y que ya parece que está bien, que va mejorándose, pues a todos, con todos ustedes, estamos este día a través de la palabra. Y para seguir tejiendo, tejiendo, tejiendo en este telar de propuestas, de actividades, de pues de lo que hacemos en esta comunidad, vamos a tener esta tarde con nosotros como invitada a Trilce López Rascón, que ella es maestra de yoga y que nació en 1973, pero inició sus estudios de danza desde 1979. Estudió literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es bailarina, coreógrafa, profesora de danza contemporánea desde 1995 y se inicia en la práctica de yoga en el año 2000 con la maestra Nina Heredia. ha tomado cursos con la maestra Ligia Lima y Twiji Romero, con el profesor Bernardo Camarena, así como con Malena Blaiziani, Guillermo Subieta en Sucabati. Bueno, y todavía tenemos aquí bastantes cosas más del currículum de Trilce, que es maestra de yoga aquí en Amecameca desde hace ya varios años. Y pues qué bueno que estás con nosotros, Trilce. Gracias. Buenas tardes a todo el auditorio de La Voladora. Mucho gusto de estar aquí con todos ustedes, mucho gusto de saludarlos y de saludar a mis alumnos que, si me andan escuchando por ahí, pues les mando un abrazo. Que llamen y digan que te están escuchando a través del 978-5252, para que digan si eres buena, mala o regular maestra. Okay. Me pongo a ese juicio. Bueno. Aunque en el yoga no debe haber juicios, ya lo saben. Bueno, para eso estamos aquí ahora, para hablar de el yoga o la yoga, que es una práctica corporal, pero también es una práctica que tiene algo mucho que ver con meditación, con espiritualidad, con muchos aspectos de la vida. ¿Dónde nace el yoga, Trilce? Bueno, el yoga es una práctica física y espiritual que nace en la India. Los primeros datos que se tienen pues son en los Yoga Sutras de Patanjali, que es el primer libro o los primeros escritos que se tienen sobre el yoga, que datan del tercer siglo antes de Cristo, o sea, tiene por lo menos 2300 años de práctica. Se difunde por muchos lados de Oriente, pero la práctica se sistematiza en India. En India. Uh-huh. Sí, es una práctica de la India. No hindú, porque no tiene que ver con la religión hindú, es de la India. Que tiene que muchos practicantes de muchas o creyentes o de muchas religiones o de tantas religiones que haya en la India practican el yoga. Desde algunas, no todas. No todas, pero sí. Uh-huh. Pero sí algunas tienen como precepto la práctica del yoga. Uh-huh. Y bueno, aquí hay que diferenciar también que no siempre el yoga es una práctica religiosa, de hecho, pues ya en Occidente no es una práctica religiosa, e incluso ya desde hace, por lo menos desde el siglo XV, ya es una práctica puramente física, que sí tiene que ver con un crecimiento personal y espiritual, pero a través de la práctica física, a eso se le llama Hatha Yoga. ¿A qué se debe que el yoga se haya extendido tanto en países como que uno puede decir, bueno, yo no tengo nada, Occidente, Europa, no tiene nada que ver con la práctica de yoga porque son cristianos o porque es otro concepto de la vida? ¿Qué crees tú que por qué se ha extendido y desde cuándo se ha extendido en Europa y en América? Bueno, pero ya llegaremos a América primero, porque si pasa directamente de Oriente a América, o cómo está ahora sí que la relación de los caminos del yoga en América. Es una larga historia, pero a mí me gustaría primero, porque podemos entrar por ahí, definir lo que es la palabra yoga. Ándale. Y lo que significa. Sí, muy bien. Porque eso nos puede dar mucha luz sobre el por qué se difunde en Occidente. Uh-huh. La práctica yoga, pues es una palabra sánscrita, que es el idioma o la lengua antigua de la India, y viene de la palabra sánscrita yug, que significa sujetar, cohesionar, reunir, y en el sentido más amplio del término, unir. La filosofía de la India determina que tenemos tres cuerpos: un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual. Para unir esos tres cuerpos, en nuestra vida cotidiana, pues esos tres cuerpos andan cada quien por su lado. Vamos caminando por la calle con nuestro cuerpo físico, pero nuestra mente va en que tengo que comprar para el mandado y que tengo que hacer, y mañana cuando le diga al maestro de mi hijo, ¿sí? Nuestra mente va en otro plano. Y eso hace que el espíritu se apague, se vaya de alguna manera diluyendo en ese conflicto entre el cuerpo y la mente. Lo que hace la práctica del yoga es unir. Por eso yoga quiere decir unión, porque lo que vamos haciendo es uniendo esos tres cuerpos, físico, mental. Se puede llamar espiritual o se puede llamar energético también. Aquí podemos llamarlo de muchas maneras, pero es un cuerpo energético que se une al cuerpo físico y al cuerpo mental. Vamos ahorita a un corte y vamos a regresar. Vamos a un corte. Regresamos. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:16 minutos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, acaba de hablar Raquel Zúñiga para felicitarte. Eres su maestra de yoga, dice que eres una excelente instructora. Oh, gracias, Raquel. Tú también eres una excelente alumna. Bueno. Muchas gracias. Entonces, estábamos antes del corte hablando de esta unión, que la práctica del yoga, que quiere decir unir, une el cuerpo físico, mental y espiritual. Yo te preguntaría si estos tres cuerpos están en la misma, son igualmente importantes, o hay uno que es más importante que otro, o por dónde empiezas para llegar a cuál, si empiezas primero por el espíritu, por el o por lo físico, cómo se escalonan o no se escalonan, y qué tiene que ver en esta práctica, pues la exploración de estos tres cuerpos. Tienen la misma importancia, no puede vivir uno, o no puede existir uno sin el otro. Existe la energía universal, que es lo que en la filosofía india se llama pranamama, que es como la energía suprema, que es la energía que forma todo el universo. Y cada uno de nosotros, cada ser individual, es parte de esa energía. Entonces, esa energía se encarna en un cuerpo. Y en un cuerpo vivo, quiero decir, en un ser humano, o en un animal, o en una planta. Incluso las piedras tienen esa energía. Por eso los cristales y todo, que dicen que absorben energía. Nosotros también absorbemos energía y también la transformamos. Y también la sumamos o la aumentamos o la disminuimos de acuerdo a nuestra práctica. y aquí viene toda la, todos los, las ramas que hay de yoga a este respecto, de esta pregunta que me hacías de por dónde entras. Eso es lo que diferencia las distintas ramas que hay de yoga, ¿no? Tú puedes hacer karma yoga, por ejemplo, que es una práctica en la que tú realizas acciones sin esperar nada a cambio. Ajá, ese es karma yoga y es todo un camino de devoción. O existe el raja yoga, que es un camino en el que entras al yoga por medio del conocimiento, de la mente, del estudio de los manuscritos antiguos. Y de la filosofía, por supuesto. O existe también el mantra yoga, donde entras al estado de yoga de unión por medio del canto devocional. Entonces los caminos son muchos, prácticamente son ocho caminos de yoga, pero como yo digo, todos los caminos te llevan al yoga. El hatha yoga es el yoga físico, por eso es donde hacemos las posturas y la práctica física, en donde el cuerpo físico es el medio para entrar en contacto con esa energía. Eso es el hatha yoga. El hatha yoga. Cuando hablamos de hatha yoga estamos hablando de una práctica física. Así es, así es. Y esta práctica física, Trilce, te lo pregunto porque ahora está muy de moda y qué bueno que esté y ojalá que esté más y se expanda más, no como una moda, sino como una necesidad. El entrenamiento físico, y hay muchas formas de entrenamiento físico, desde el fitness y las hacer pesitas, o, bueno, hay muchas cosas. En el hatha yoga, en el físico, los ejercicios, si yo voy a una clase de yoga, pero lo único que me interesa es pues que perder peso y que se me haga la, bueno, tener una buena condición física, ¿eso limita mi entrenamiento para las otras dos partes, que es la mental o lo espiritual? ¿O el hecho de que yo estoy haciendo hatha yoga, ya estoy entrando y entrenando también la parte mental y espiritual? Pues vas a tener beneficios en cuanto a la meta que te propusiste. Y depende del practicante y del despertar de la conciencia. Puede que alguien llegue a una clase queriendo bajar de peso, verse linda, y resulta que a lo largo de su práctica va encontrando nuevas cosas en su práctica. Obviamente el instructor siempre tiene que dirigir para que esa práctica se vaya profundizando, para que se vaya siendo consciente del movimiento del cuerpo, el movimiento interno, porque los que han visto una práctica de yoga, pues es llegar a una postura, entrar en una postura, permanecer en ella y después salir de ella para realizar otra. A veces estamos en una postura 2 minutos, 5 minutos. Hay maestros que se están 20 minutos parados sobre la cabeza, ¿no? Entonces, la idea es permanecer en la postura inmóvil, aparentemente, pero por dentro. El cambio que se está dando en el cuerpo por medio de la conciencia, por medio de la respiración, es lo que te va a llevar a entrar en contacto con esa energía. Puede que un alumno lo encuentre en la primera clase, puede que alguien no lo encuentre nunca. Eso depende mucho del nivel energético de cada uno de los practicantes. Una de las cosas que yo les digo a mis alumnos es que no busquen un resultado. Si llegamos a una práctica de yoga buscando un resultado, el apego al resultado nos va a llevar muchas veces a la frustración incluso, ¿no? Porque es que no puedo hacer lo que está haciendo mi compañero, que es tocarse la cabeza con las piernas, o lo que está haciendo mi maestra, o lo que están haciendo otros, porque ya tienes un apego al resultado y ya te estás comparando con otros. Entonces tienes que llegar, una de las actitudes con las que llegas a una clase de yoga es abierto a que lo que logras durante la ejecución de tu postura, ese es el camino y ese es el logro, estar en la postura, no llegar a ningún lado. Lo que disfrutamos es el camino, no la meta. No es una competencia deportiva en que tengo que ganar y tengo que superar al rival ni nada, sino yo estoy conmigo y eso me hace consciente de mis limitaciones. Claro. Inclusive, ¿no? Claro, o sea, por supuesto. Si yo, bueno, llegué hasta aquí nada más, pues eso, hasta ahí llegué, ¿no? Hasta ahí llegué, ¿no? Ahí. Y eso no quiere decir que no pueda en un momento dado avanzar, claro, que es medio contradictorio porque tampoco me lo puedo plantear así, quiero llegar allá, sino estoy aquí nada más, pero si yo sigo estando aquí, a lo mejor sin darme cuenta estoy caminando. Claro, porque si estás en una práctica consciente y tú con tu respiración llegas a un límite en una postura, si permaneces en ella, y respiras, porque eso es lo que hace el yoga, por medio de la respiración, relajar la musculatura en una postura, y entonces te das cuenta de que tu límite se va moviendo poco a poco. Yo les digo también a mis alumnos, como si tuvieras las manos en una pared y fueras empujando esa pared poco a poco. Y esto tiene que ver con uno de los preceptos de yoga, que es ahimsa, que es la no violencia. Si tú quieres romper un límite con violencia, lo que va a suceder es que te vas a lastimar. Entonces, cuando hacemos yoga, practicamos la no violencia primero con nuestro propio cuerpo. Aprendiendo a practicar la no violencia con nuestro propio cuerpo, es como aprendemos a relacionarnos en la no violencia también con los demás. Entonces, aquí también vemos cómo la práctica de yoga se vuelve una práctica que se realiza no solo en el tapete, no solo en el salón de yoga, sino que es una práctica que por su acto de conciencia se lleva a la vida cotidiana. Muy interesante, y no solamente muy interesante, yo creo que es en estos tiempos, en esta, en este rebumbio que estamos viviendo, ¿no? Así es, este, practicar yoga es una, es, pues nos dan muchas, muchos beneficios. Has hablado varias veces, vamos a ir pronto a un, ¿cuánto tenemos todavía? 4 minutos, ah, bueno, que varias veces lo has tocado, pero no hemos profundizado en eso, sobre la respiración. Es, o sea, la yoga es, por lo que dices, somos muy poco conscientes de nuestra respiración, respiramos sin darnos cuenta. ¿Qué es la respiración en el yoga? Más bien la respiración en el ser humano, ¿no? ¿Qué es, qué significa? Y si nada más tragar, ahora sí como dicen, tragar aire, eso es respirar. ¿O qué es respirar? Quiero leer un Yoga Sutra de Patanjali, que es el, este texto antiguo que define los preceptos del yoga, y quiero tocar aquí este punto porque habla sobre la respiración, que dice: los obstáculos que provocan la dispersión de la mente son la enfermedad, el abatimiento, la duda, la negligencia, la pereza, la intemperancia, el error de juicio, la incapacidad para realizar lo que se ha proyectado, o la tendencia a cambiar demasiado a menudo de proyecto. El sufrimiento, la ansiedad, el nerviosismo y la respiración acelerada acompañan a esta dispersión de la mente. Cuando no estamos conscientes de nuestra respiración es como… ¿como un viento? Es como un viento, pero digamos que está sujeto a la tormenta de nuestras emociones. Si yo tengo un pensamiento, de pronto voy por la calle y de pronto tengo un pensamiento, se me olvidó el celular, ¿no? O se me olvidó la llave, o dejé abierta la llave del agua. En ese momento tenemos una emoción, y esa emoción altera nuestra respiración. En ese momento nuestro pensamiento, y eso es una cuestión física, al alterarse la respiración entra menos oxígeno y entonces nuestro cerebro se empieza a asfixiar. Al asfixiarse piensa menos y piensa mal. Entonces, en vez de resolver con tranquilidad una situación, lo que hacemos es un problema muy sencillo, convertirlo en una tragedia. En una tragedia, porque tomamos muy malas decisiones. En ese momento, no, ya sé, primero voy a la escuela, dejo a mi hijo y luego regreso, ¿no? Y entonces empezamos, no, mejor, entonces, y empiezas a dudar en vez de actuar. Y a lo mejor llegas a tu casa Ajá, y sí, ya se vació el tinaco y tu casa se inundó y por no tomar una decisión. Uh-huh. Quizá mi hijo va a llegar 5 minutos tarde, pero mi casa no se va a inundar. Uh-huh. Si en el momento de tener el pensamiento, en vez de actuar impulsivamente, comandada por esa emoción, lo que hago es inhalar, uh-huh, exhalar, eso puede cambiar, uh-huh, el curso de tu día. Inclusive que no se te olvide antes de salir de tu casa, no, inhala y exhala y repasa lo que tienes que llevar en la bolsa, por ejemplo. Uh-huh. Y es bueno, todos conocemos el cuenta hasta 10. Uh-huh. Respira y cuenta hasta 10. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí, es una, es una, es un paradigma. Sí, sí, ¿no? O sea, tiene, sí, que ser. Uh-huh. Lo que hacemos en la práctica de yoga es aprender eso como una actitud ante, uh-huh, la vida, pero también aprendemos a ser más eficiente la, uh-huh, respiración. Uh-huh. Yo ahora con mis alumnos y en mi práctica de yoga, sobre todo en, pues trabajo en Faro de Oriente, que es un centro cultural en la Ciudad de México, para personas de zonas marginadas de la ciudad. Yo me encuentro con personas que tienen realmente una capacidad de pulmonar, uh-huh, del 10%, o sea, realmente respiran con el cuello, nada más. Ajá. Sí. O sea, el aire se, uh-huh, nota como nada más levanta hombros y clavículas y no entra el aire a los pulmones. Entonces, ¿cómo cambiar esos patrones? Es muy difícil porque muchas veces, pues, desde niños… Uh-huh. Es una práctica de mucha tensión, tiene mucha tensión, tiene historias personales muy complicadas, uh-huh, pero sobre todo pues el no saber respirar, uh-huh, el no saber, y bueno, las grandes ciudades contaminadas y todo, además de no saber respirar, lo poco que respiran es sucio, ¿no? Entonces tenemos el primer paso para entrar en una práctica de yoga es aprender a respirar. Bien, pues con una respiración profunda nos vamos a quedar en este corte. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo queman nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en AMECAMECA y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. María de los Ángeles, un saludo también. Gracias, gracias María. Gracias, Ángeles. Y les recordamos el teléfono en cabina 978-5252, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si deseas ayudar a La Voladora Radio, los datos para hacer un donativo en Banco Azteca, a nombre de Juana del Rocío Castillo Fonseca, número de cuenta 3476-1365-60-06-89. Ya saben, siempre tienen que tener listo una pluma, una hojita, no solamente para este programa, para cualquier programa, porque luego se pasan datos y se pasan algunas cuestiones que es importante que ustedes pues anoten. Café Restaurante Galería, muchas gracias a los patrocinios de la estación Amecameca, que es un restaurante con galería, cafetería, tiene música en vivo de jueves a domingos y se pueden hacer ahí eventos sociales. Para información, para apartar mesa, para pedir, hacer pedidos a domicilio, es el 597-97-805-86 o al 5066-5637. Gracias a la estación por su patrocinio. Y bueno, vamos a continuar con el trabajo que estábamos más bien, lo que estábamos platicando con ustedes, y gracias a María de los Ángeles, ¿verdad?, por su llamado. Sí, que quiere que andemos un poco en el asunto de la respiración, y justo hacia allá íbamos, porque me gustaría hacer un pequeño ejercicio, uh-huh, así por al aire. Bueno, vamos a experimentar. Sobre la respiración. Yoga en la radio. Yoga en la radio, que también, bueno, el yoga se puede abrir. Es tan flexible que puede hacerse casi en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Uh-huh. Entonces vamos a, lo que vamos a hacer es simple y sencillamente vamos a identificar nuestra respiración. Puedes cerrar los ojos si estás sentado en algún lugar, en un sillón o en una silla, que tu espalda esté erguida, derechita, y nada más. Siente cómo tu respiración entra por las fosas nasales, pasa por tu garganta y llega a los pulmones. Cuando se llenan tus pulmones, regresa el aire por la garganta y sale por las fosas nasales. Identifica si puedes sentir tus pulmones llenándose como dos globos, es decir, que se llenan hacia abajo, hacia tus órganos, se llenan hacia los lados, hacia, como si se movieran las costillas hacia tus brazos, se mueven hacia arriba, hacia tus clavículas, se mueven hacia enfrente, hacia el pecho, y se mueven también hacia atrás, hacia tu espalda. Si no se mueven en todas estas direcciones, no importa, deja que tu respiración fluya. Y lo que quiero es ayudarte a identificar qué tipo de respiración es la que estás practicando. Hay tres patrones de respiración que son incorrectos y hay uno que es correcto. El primer patrón incorrecto se llama respiración clavicular, quiere decir que únicamente se están moviendo tus clavículas y tus hombros hacia arriba y hacia abajo. Solo puedes sentir el aire debajo de las clavículas. Casi del esternón para arriba, ¿no? Todavía más arriba del todavía esternón, sí. Solo las clavículas. Uh-huh. Es una respiración muy corta. Uh-huh. Solo la parte alta, como la punta del iceberg, uh-huh, se llena de oxígeno. Estás desperdiciando el 90% de tu capacidad pulmonar. La segunda respiración, o el segundo patrón incorrecto, es la respiración congelada. La respiración congelada es aquella en la que respiras, pero aunque tus pulmones están llenando y tu cuerpo está recibiendo el oxígeno, no sientes absolutamente ningún movimiento. Uh-huh. Tu cuerpo está como congelado, tu tórax. No puedes percibir el movimiento de tu respiración. El tercer patrón incorrecto es la respiración invertida. Invertida es cuando inhalas, tu cuerpo se contrae, tu abdomen empuja hacia atrás, y cuando exhalas, tu abdomen se afloja. Que aunque parezca un poquito extraño, es muy común. Y la cuarta, o el cuarto patrón, que es el correcto, se llama respiración diafragmática, que es que los pulmones se llenan de aire. Al llenarse de aire los pulmones, el diafragma, que es el músculo que está entre los pulmones y los órganos, que es como un paracaídas, se mueve hacia abajo. Eso presiona a tus órganos y por eso tu abdomen se expande con suavidad, no como globo, con suavidad. Y luego, cuando sale el aire, tus órganos se mueven hacia atrás, se comprime la pared abdominal, tus pulmones se vacían. Uh-huh. Y esa es la respiración diafragmática, porque lo que produce y lo que puedes sentir es un movimiento del diafragma hacia abajo y hacia arriba. ¿En cuánto tiempo, Trilce, se hace todo este proceso de inhalación? Porque yo puedo en un segundo hacer, ¿no? Uh-huh. O lentamente, ¿cuál es el ideal o no hay un ideal? ¿Cada quien va Sí, hay toda una práctica en el yoga que se llama pranayama, uh-huh, que es se quiere decir prácticamente control de la respiración o control de la energía por medio de la respiración, en donde hay una gama y una cantidad de prácticas respiratorias infinitas, uh-huh, en donde dependiendo del objetivo que estemos buscando, hay distintos tipos. Puede haber una respiración de fuego en donde inhalas y exhalas en un segundo como si fuera un fuelle. Ajá. Entonces esa es una inhalación, se llama de fuego, y es para elevar la energía. Ajá. Para subir, por ejemplo, nos sirve cuando estamos cansados. Ajá. Tenemos mucho sueño y necesitamos continuar, podemos hacer una respiración de fuego. Ajá. Para despertar al cerebro, y esa pues es en un segundo. Y hay respiraciones como la respiración durante la meditación, en que incluso casi se detiene la respiración, se vuelve sumamente sutil, mm-hmm, de hecho casi imperceptible, pero tu cuerpo está absorbiendo oxígeno y energía. Por eso se llama pranayama. Prana quiere decir energía, uh-huh, y es lo que alimenta nuestro espíritu o nuestra energía. Uh-huh. Uh-huh. Con la práctica física hacemos trabajo con el cuerpo, pero con la respiración hacemos el trabajo energético. Uh-huh. Si no hay respiración, no hay trabajo energético, y aquí volvemos a aquel punto de cuál es la diferencia entre hacer una práctica física cualquiera y hacer una práctica física con yoga. Uh-huh. La conciencia de la respiración es la que nos hace nutrirnos, uh-huh, energéticamente, lo que nutre al cuerpo. Si no hay esa conciencia de la respiración, yo puedo estar en la banda para correr o en el spinning, y uh-huh, aunque hay una indicación de un instructor que te dice inhala por la nariz y exhala por la boca, uh-huh. por ejemplo, nunca te dicen cuántas vueltas le voy a dar mientras inhalo, cuántas mientras exhalo, uh-huh. dónde tengo que sentir la respiración, en los pulmones, en el estómago, en uh-huh. la cabeza. Ajá. Eso te lo dejan a ti. Eso es, no tiene nada que ver con la práctica uh-huh. física que uh-huh. estás haciendo. Uh-huh. Entonces ahí estás nutriendo al cuerpo, estás haciendo un buen trabajo cardiovascular, uh-huh. pero no estás haciendo un trabajo energético. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces el ejercicio físico sabemos que ayuda muchísimo a liberar endorfinas, que segrega ciertas hormonas que nos hacen sentir bien. Sin embargo, solo vas a estar trabajando sobre la parte física uh-huh. y no sobre la psíquica, sobre la emocional, sobre la mental y sobre la energética o espiritual. Uh-huh. ¿A ti cuáles son los resultados que has visto, por ejemplo, en el caso del trabajo que haces en Faro de Oriente? ¿Qué cantidad, o sea, es un, las clases también podíamos hablar, es clase individual, es clase colectiva, cuántas personas llegan, es mejor atender grupos reducidos, es mejor atender grupos grandes, cómo se trabaja el método, ¿no? Para poder pues atender a muchas personas en un momento X, pero vamos a ir a un corte y luego ya hablaremos de esto. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Se invita a padres, madres, hijos a la puesta en escena de El Hado Pistacho. Esto va a ser el sábado 17 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Don Jorge Silva, allí en Atenógenes de Santa María, número 1. Boletos $50 y se pueden adquirir en el Capricho Café, en el centro de Amecameca o aquí en La Voladora Radio y en el restaurante Mi Casita en Xochimilco, pues para que vayan a ver una obrita de teatro. y seguimos, Trilce. Sí, sobre... quería decir esta frase del maestro Iyengar, el estilo Iyengar de Hatha Yoga, es el que yo practico desde hace algunos años y es el que enseño. Y traje su libro que se llama Luz sobre el Yoga, de Iyengar, y es un, pues es un tratado de muchos aspectos del yoga, con posturas. Pero hay una frase que me gusta mucho de la introducción, que dice que el yoga es toda la gama de esfuerzos humanos por lograr paz y felicidad interior. Uh-huh. Ajá, entonces todo lo que hacemos por lograr esa paz, que muchos la buscan afuera, uh-huh. Ajá, muchas veces esa paz y esa tranquilidad se busca, uh-huh. afuera, pues estudiar, es que cuando estudie, cuando me gradúe de doctor, uh-huh. ajá, es que cuando tenga un buen trabajo, es que cuando por fin tenga dinero para hacer mi casa, uh-huh. ¿sí? Y entonces estamos buscando siempre afuera, uh-huh. esos estados de paz o de tranquilidad, cuando en realidad lo que necesitamos es espacio adentro. Estamos tan apretados adentro, con tantas emociones no dichas, tantas cosas guardadas, tantas preocupaciones, que lo que vamos haciendo al tensar el cuerpo, uh-huh. es quitarle espacio a nuestro cuerpo físico, porque presionamos arterias, presionamos venas, uh-huh. presionamos musculatura, uh-huh. tejidos, y también presionamos o dejamos y bloqueamos nuestro cuerpo energético. Uh-huh. Eso es lo que produce las depresiones, los muchos síntomas que tienen que ver con el estrés crónico. Eso se le llama, le llamamos en el mundo uh-huh. contemporáneo estrés. Uh-huh. Ajá. Y lo que es falta de espacio interior. Lo que hace el yoga cuando hacemos posturas es abrir ese espacio interior. Yo uh-huh. entro en una postura, empiezo a respirar y voy a sentir como mi cuerpo por dentro. Y es lo que decía al principio del programa, esa sensación de ir ampliando y de ir transformando el cuerpo por dentro. Uh-huh. Ajá, se va abriendo espacio y eso nos da una sensación de libertad. Yo lo veo con la gente que vive en la ciudad. Uh-huh. Cuando vas en un pecero que va llenísimo y que te van aplastando por acá y tocando por acá, y ya te pisaron por acá y ya te pones de mal humor, uh-huh. ¿no? La falta de espacio nos sí. pone de mal humor a los, sí. A los seres vivos. Uh-huh. Nadie puede vivir en paz en uh-huh. esa falta de uh-huh. espacio, en un uh-huh. lugar apretado. Uh-huh. Entonces, tenemos que empezar abriendo ese espacio adentro, porque ese espacio externo que está lleno, que está apretado, ya nos invadió uh-huh. también adentro, con tantos pensamientos, con tantas expectativas, imaginas. Con tantas fantasías, ¿no? Todo eso nos va llenando y nos vamos volviendo como sacos llenos de piedras, uh-huh. ajá, cargando muchas cosas que no somos conscientes de ellas, y eso provoca estrés, y el estrés es la causa del, yo digo que del 95% de los malestares crónicos, uh-huh. como migrañas, gastritis, artritis, dolores altas de presiones. Cabeza, presiones altas, depresiones, por supuesto, uh-huh. ansiedad, toda la sintomatología uh-huh. también emocional, son producto del estrés. Uh-huh. Entonces, y volvemos al principio del programa, ¿por qué se ha vuelto tan importante la práctica de yoga uh-huh. y porque se pone de moda uh-huh. la práctica de yoga? Pues es por eso, porque libera, uh-huh. realmente hay una liberación interior uh-huh. de todas estas cargas, de todos estos deseos, de todas estas expectativas, cuando aprendemos a estar en la postura, a respirar en la postura. A eso nosotros le llamamos estar en el presente uh-huh. y no en el futuro, ni en el pasado, no en lo que voy a hacer, ni en lo que hice, sino en lo que estoy haciendo. Y ahí está todo nuestro cuerpo sensorial, uh-huh. todo nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental está en ese momento, y eso es libertad. Y en este tiempo, precisamente, que el espacio exterior, tanto física como mentalmente, aunque yo esté en un espacio, pues que el metro no vaya tan apretado, pero de todos modos, la cantidad de de imágenes, imágenes que está viendo es sumamente presionante, ¿no? Para la mente, que te cansa, ¿no? De repente tú ya no quieres ver nada, ¿no? Porque, y entonces, pues sí, y yo te preguntaba también antes de creo que el último corte, uh-huh, estas clases, ¿no? Que en conjunto, en grupo, cómo se viven, cómo afectan o no a los estudiantes, a la gente que, uh-huh, no me gustaría decirles estudiantes, a la gente que se acerque, los yo, practicantes, uh-huh, de yoga, uh-huh, ¿no? ¿Cómo es esta relación? ¿Cómo te sientes tú también en un grupo muy grande, en un grupo pequeño? ¿Cuál es la experiencia? Cada situación tiene sus ventajas y sus desventajas, uh-huh, y sus retos. Sí, en Faro de Oriente manejo grupos muy grandes de 40, 50, uh-huh, personas, pero además también muy lastimadas físicamente, que tengo que apoyar yo con las manos, uh-huh, tengo que ajustar posturas, tengo que poner cojines, tengo que atender como si fuera una sesión particular, uh-huh, o personal, tengo que atender al mismo tiempo a muchas personas. Hay mucha necesidad en estos lugares donde hay muchas presiones, uh-huh, económicas, emocionales, vienen de historias muy muy dolorosas, hay mucho sufrimiento, hay mucha escasez, y yo creo que la práctica de yoga en estos lugares no es que les enseñe a conformarse con su situación, sino que de alguna manera tienen una misión que realizar, uh-huh, en su práctica. Uh-huh. Y esa misión muchas veces tiene que ver con desprenderse de sus historias personales. Uh-huh. Y eso los lleva, o las lleva, tengo la mayoría de mis alumnas son mujeres, y ahorita quiero abordar que no se me olvide este asunto de la práctica de yoga en hombres y mujeres, porque la mayoría de las personas que hacen yoga hoy en día son mujeres. Uh-huh. Pero yo creo que sí las lleva a ver la vida de una manera diferente. Sí, porque la imagen que tenemos otra vez por ese bombardeo de publicidad, que la gente que hace yoga es gente que no tiene casi nada que hacer, que tiene todo resuelto y que son gente muy bonita, que se va a la playa y ahí en el mar se pone a hacer yoga, o en un lugar acá muy muy esplendoroso, ¿no? Sí, en esos lugares esplendorosos es horrible e incomodísimo hacer yoga. Hacer yoga en la playa es lo más incómodo que hay. Pero sí, y aparentemente, otra vez, la gente de escasos recursos, la gente que está enfrentando cotidianamente la vida difícil, parece que esa gente ni se acerca al yoga, ¿no? Porque no tiene, ni tiene tiempo, ni le gusta, ¿no? Inferimos a veces que eso no le gusta al pueblo, ¿no? Pero tú, ¿cómo, en tu experiencia, cómo? ¿Sí se acercan, no se acercan? ¿Cuál es el...? Sí, al contrario, tengo cada... en el Faro de Oriente cada trimestre hay inscripciones. Y mis alumnos que quieren reinscribirse, los nuevos, son de los que tienen que llegar a las 6 de la mañana a formarse para encontrar lugar, uh-huh, en mis talleres. Porque, digo, se ha corrido la voz también, ¿sí? De que el taller de yoga en Faro de Oriente es bueno, que sí ayuda. Ajá, entonces la gente corre a... No tienen que ir a pagar un psicólogo. No tienen que ir a hacer, además es gratis. Entonces solo tienen que invertir en su material, pero si la demanda es muy, muy alta, cada trimestre mucha gente se queda fuera del taller y entonces les damos lugar. En el siguiente trimestre también, por eso son 3 meses. En donde tienes tu lugar y luego pues tienes que dejarle. ¿Y no has formado gente que pueda atender otros grupos así como de iniciados, iniciales? Y pues no, ¿cómo? Porque tiene que ver con una con un estilo personal. Sí me he formado en ciertos estilos, pero yo creo que poco a poco, sí, últimamente tengo asistentes, y esos asistentes yo creo que en algún momento llegarán

Estás escuchando Mojtlactoli. Regresamos. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Bueno, pues también le damos las gracias a los patrocinios de Neuróticos Anónimos, que pues aquí en el tercer distrito tienen centros en Tlalmanalco, en Miraflores, en Chalco, en Ozumba, y que para usted poder tener acceso a la información, puede hablar al teléfono 30 92 12 46, de 7 de la mañana a 8:30 de la noche, y ahí le darán la información para que haga usted alguna cita y que pues este problema tan que hablábamos también de la neurosis tan comunes ahorita en nuestros días. Y también les queremos invitar, o les invita el Centro Naturista Chaya Michán, que ofrece alternativas a tratamiento de cualquier padecimiento y desintoxicación. Tiene tratamientos con herbolaria, homotoxicología y medicina biológica, de regeneración celular, jugoterapia, acupuntura, biomagnetismo, biorregenerador celular, masajes reductivos y relajantes, reiki, reflex y temazcal. Esto es en Chalco, al teléfono 55 91 06 84 07, y en Tlalmanalco 55 11 35 17 61. Gracias a Chaya Michán por el patrocinio para este programa y para esta radio. Y seguimos, Trilce. Entonces, estábamos en… En cómo llega… Así, el yoga a Europa, Occidente, y qué es lo que pasa también internamente en las escuelas de la India, las escuelas tradicionales. También ahí hay un movimiento importante, ¿no? Cuando hay este desplazamiento del yoga hacia otro continente. Así es, en el siglo pasado, a mediados más o menos del siglo pasado, como ustedes saben, pues Inglaterra estuvo dominando mucho tiempo. Mucho tiempo la India, fue colonia inglesa, uh-huh. Y en algún momento los ingleses empezaron a observar esta práctica yógica, uh-huh. Y hubo seres sensibles que les atrajo y quisieron llevar la práctica, uh-huh, de yoga, pues como exhibición a Inglaterra. Es el caso del maestro Iyengar, uh-huh, y de su condiscípulo Patavi Joyce, que es el que crea el sistema de Ashtanga Yoga, uh-huh. Ambos eran alumnos de Krishnamacharya, que era un gran gurú, uh-huh, de yoga en la India. Pero ellos eran hindúes también, ingleses. Ellos eran hindúes, uh-huh, pero los lleva un violinista muy famoso, que en este momento tengo perdido su nombre, uh-huh, en mi memoria, en alguna sinapsis por ahí escondida, pero un violinista inglés, uh-huh, los lleva a dar una exhibición a Londres. Y ¿estamos hablando de los 30? Estamos, sí, hablando de los 30, 40, sí. Porque, uh-huh, precisamente Mahatma Gandhi es el que libera la India sí, con esta… Esto sucede la nova, antes. En el 48 es la liberación. Así con es. Esa técnica o práctica de la no de violencia. De la no violencia. Sí. Lo que pasa es que es una práctica cultural uh-huh. que se ha ido transformando uh-huh. por esta colonización. Y él era yogui también. Él era sí. yogui, sobre todo era meditador. Yo uh-huh. creo que Mahatma Gandhi era uh-huh. brahman. Uh-huh. Pero además Mahatma Gandhi también estudió en Inglaterra. O sea, sí. él estuvo fuera uh-huh. de la India. El caso es que Iyengar y Pattabhi Jois empiezan a hacer un éxito fuera de la India, sobre todo en Inglaterra, uh-huh. y empiezan a establecerse prácticas, primero esporádicas y después escuelas, uh-huh. y empiezan a enseñar a personas en sus métodos, y esas personas empiezan a enseñar a otras, y bueno, el maestro, el gurú Krishnamacharya los excomulga, o sea, rompe con ellos y prácticamente los saca de su linaje. Uh-huh. Pero bueno, este es el comienzo de una expansión del yoga por Occidente. Pero además lo que decías también es que en la India solamente los hombres hacían yoga. Sí, porque tenía que ser, de hecho el maestro escogía a su discípulo uh-huh. y había un linaje uh-huh. en donde generalmente los padres, gurús, enseñaban a sus hijos. Uh-huh. A veces, por ejemplo, Iyengar es hijo de un cuñado de Krishnamacharya uh-huh. que estaba enfermo. Cuando era niño, le daban 15 años de vida y los que le daban no iba a caminar, uh-huh. ¿no? Iba a ser un vegetal en la cama. Uh-huh. E Iyengar empieza a los 9 años, lo acoge su tío político, uh-huh. el cuñado le pide por favor que enseñe a su hijo a ver si el yoga lo puede salvar. Y Iyengar dice, yo me dediqué al yoga porque el yoga me salvó la vida, uh-huh. literalmente. Uh-huh. Entonces, pero él no era miembro de un linaje, él fue escogido por una situación especial, uh-huh. ajá, por uh-huh. una enfermedad. Uh-huh. Y porque afortunadamente tenía cerca un familiar uh-huh. que era miembro de este linaje, pero uh-huh. los que se elegían para continuar con la escuela eran hijos o personas reconocidas uh-huh. y eran hombres, uh-huh. no podían ser mujeres. Uh-huh. Y pero cuando llega a Occidente es cuando empiezan. Boom. O sea, estos maestros, ¿por qué abren las puertas para las mujeres? Pues yo creo que Iyengar tiene hijas y sus hijas empiezan a practicar yoga. Mm. Y yo creo que él mismo sabe, por su experiencia, el haber sido elegido y ser practicante de yoga sin pertenecer a un linaje. Mm. Mm-hmm. Entonces, yo creo que él es de estos miembros excluidos que por una circunstancia del destino pues tuvo la fortuna de entrar en la práctica del yoga uh-huh. y yo creo que eso lo pone en práctica a su alrededor, o sea, lo reflexiona uh-huh. y lo lleva a su práctica uh-huh. yógica y permite que empiecen a estudiar mujeres, incluso sus hijas y su esposa uh-huh. también. ¿Su esposa era hindú? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y son hindús con puntito rojo en la frente y practicantes de su religión y tuvieron 9 hijos, o sea, es, uh-huh. no sé si 9, a lo mejor uh-huh. estoy exagerando, pero muchos hijos, uh-huh. por lo menos 4. Entonces, ellos siempre fueron hindús y Iyengar viajó por todo el mundo, la mayor parte de su vida. Pero su escuela está en India uh-huh. y su escuela la sigue dirigiendo sus 2 hijos. Uh-huh. Y entonces en Europa se expande el yoga. ¿Y de Europa pasa a América? De Europa pasa a América, uh-huh. sí. ¿Más o menos en qué época? Pues yo creo que en los 60, 70, con esta era de la expansión de la conciencia, uh-huh. los Beatles, por ejemplo, son, sí. ellos van sí. a la India sí. y bueno, sí, con el yoga, Morrison, sí. No, George Harrison. George Harrison. George Harrison, sí. Aprende la cítara y todo así. Exactamente, yo creo que es con el boom en los 60s que el yoga realmente se expande por Europa y pues de ahí salta muy rápido. Ahora, dentro, bueno, hay algunas figurillas de piezas arqueológicas de culturas, pues de las culturas prehispánicas, mayas, sobre todo, que esas figurillas están en una posición de meditación. ¿Aquí existía dentro de los pueblos indígenas, tú has tenido alguna práctica que similar al yoga? Yo supongo que sí, no lo podemos asegurar, pero hay similitudes, tanto en códices, en posturas. Y bueno, yo me he encontrado con cuestiones así de yoga maya, ¿no? Ven a hacer yoga maya y yo digo, ¿qué es eso? Pero bueno, supongo que tienen, si no una práctica como el Hatha Yoga, sí algo parecido o alguna práctica física que los preparara espiritualmente para o para ser sacerdotes o para ser guerreros o para hacer algo. Yo creo que sí había una práctica espiritual, físico-espiritual que los llevaba. O que se asemejaba a la práctica del yoga, pero no podemos asegurar. Que digo porque hay una figurita que tiene así que está con los pies tocándose la cabeza así como levantado, ¿no? Con, sí, como un escorpión. Con un escorpión, ¿no? Que es, bueno, hay una posición yoga, ¿no? Así de yoga así. Y luego, bueno, sí, las meditaciones son las que están en posición de meditación con las piernas cruzadas. Lo que pasa es que la posición de meditación tiene que ver con la alineación energética del cuerpo, en donde el punto energético primario, lo que llamamos en yoga Muladhara Chakra, que es el chakra raíz, ese es chakra, quiere decir rueda de energía, centro energético. Esa rueda energética tiene que estar en contacto con la tierra, entonces tienes que estar sentado en el piso. Y pues no puedes estar con las piernas extendidas, porque es muy cansado para la pelvis, tienes que recoger tus piernas y cruzarlas. Entonces yo creo que es una posición natural para la meditación, en donde tienes que conectarte con la energía también de la tierra. Es una condición para entrar en estado de meditación, conectar esos centros energéticos de la tierra hacia el cielo, que es el último chakra o el último centro energético que está en la punta, en la punta de la cabeza, en el tope, y eso conecta con el cielo. Entonces un estado de meditación es un estado de conexión interna. Que los niños luego eso, es lo que se llama la mullera, la cuando nacen, que está blandita y todo eso, y eso luego se va cerrando. Exacto, ¿no? Dicen que los niños desde cuando nacen están conectados con todo, ¿no? Poco a poco los vamos, se los les va cerrando la mollera y se van desconectando. Sí, se van partiendo. O sea, este cuerpo físico, mental y emocional está unido cuando nacemos y a lo largo de nuestra vida se va separando, y es misión de cada quien unirlo de nuevo. Vamos a un corte y regresamos. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 7 y 18 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca, Estado de México. los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Pues aquí en nuestra aguja que teje y teje palabras, y nos quedamos en la mesa aquí, pues con muchos temas, hablando de similitudes o no, conscientes o no conscientes, como que el ser humano ha desarrollado prácticas similares, ¿no?, en algunos lugares del mundo. Y me decías, Trilce, sobre los tibetanos también, ¿no?, cómo han desarrollado otras, en China, ¿qué ha pasado? Porque uno cuando piensa en Oriente es así como que piensa que todo es igual, y pues no, hay como muchas variedades diferentes, ¿no?, como de prácticas que tiene que ver con la práctica física, la práctica de respiración, y que tiene que ver con la práctica mental y espiritual, pero son escuelas diferentes, en la India, en China, en Tíbet y en Japón inclusive, ¿no? Yo creo que la particularidad que tiene el yoga es la práctica de la no violencia, porque las prácticas físicas que se dan en otros lugares, incluso en Oriente, que se desarrollan incluso a partir del budismo, el budismo zen, el budismo tibetano, todas desarrollan una práctica física, pero que tiene que ver con el arte de la guerra. Ajá, el karate, el taekwondo, el judo, todas son artes marciales de defensa personal. Yo creo que el yoga es la única práctica física, no quiero decir mental, de meditación, porque esas todas desarrollan y desarrollan a grandes escalas, ¿no? El budismo zen, por ejemplo, prácticas muy sofisticadas, pero yo creo que el yoga es la única práctica física que tiene como precepto y como fundamento la paz, la nada, la absorción absoluta con el ser supremo, con el Atman, que es el alma, que es absolutamente pacifista, pacífica. No sé en otras culturas milenarias, pero yo creo que el yoga por eso ha sido tan tan revolucionaria, sobre todo en esta época, ¿no?, y tan necesaria, y por eso se está expandiendo a esta velocidad, porque es una enorme necesidad. O sea, la gente que empieza a hacer yoga se da cuenta de que ha vivido en violencia, incluso aunque nunca jamás haya recibido un golpe físico. Los golpes son de muchas maneras. Sí. Y muchas veces sin haber recibido un golpe físico ni emocional de otros, a veces de uno mismo, ¿no? Somos, tendemos a juzgar y a juzgarnos duramente, a sobreexigirnos, a violentarnos cuando no nos salen, cuando nos sentimos fracasados, a decirnos no sirves para nada. A tacharnos de inútiles, de fracasados, entonces nosotros nos violentamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y bueno, juzgamos muchísimo. Eso es algo que en la práctica de yoga vamos limpiando, vamos de alguna manera cambiando el hábito de la violencia por el hábito contrario, que es el de la no violencia. Y eso, estar con uno mismo y revisándose tu respiración y punto. Sin juzgarte, no debes juzgarte nunca, en ningún momento, ni a ti ni a los demás. Es un principio. Oye, Trilce, ¿y tú estás dando clases aquí en Ameca? Doy clases en Ameca. Quiero mandarle, por supuesto, un saludo a mis alumnos de la escuela, el Bachillerato Real Chapultepec, que bueno, les anuncié que iba a estar aquí en el programa, y ojalá me estén escuchando. Y quiero con esto pues abordar el tema. Y en este, y en este sentido de lo que estamos hablando, pues de los jóvenes, cómo necesitan también hoy esta práctica. Uh-huh. Y me da muchísimo gusto estar dando clases ahí, tener contacto con los jóvenes. Tengo contacto con los jóvenes en el Distrito Federal, en mis clases de danza contemporánea que doy en el Faro de Oriente, pero aquí en Amecameca es mi contacto con los jóvenes, por medio de la del Bachillerato Real Chapultepec, y pues es un trabajo muy satisfactorio, y espero poder aportar y poder poner ese granito y esa semillita para que estos muchachos lo que aprendan y aquello que se lleven, por más pequeño que sea, pues puedan que les pueda ser útil, que les pueda ser útil y enseñarlo a otros y transmitirlo a sus hijos y así ir cambiando esta situación poco a poco. Muy bien, ¿qué más? Dinos más, Trilce. Bueno, estoy aquí también en el estudio de Karate Sendai con el maestro Daniel en Atenógenes, sin número, no me sé el número, pero no tiene, entonces a lo mejor es sin número, pero yo creo que aquí en Amecameca todos conocen el estudio, o la calle de Atenógenes, Estudio Sendai. Ahí estoy dando clases de yoga, doy clases de yoga nivel 1 o multinivel, y también doy clases de yoga restaurativa. La clase, el yoga restaurativo es un estilo que empezó el maestro Iyengar, pero es muy nuevo, se ha ido y prácticamente tiene 4 o 5 años que se empieza a popularizar, porque es un yoga antiestrés, es especial. Son técnicas especiales para aliviar el estrés. Entonces alivias el estrés y alivias todos sus síntomas. ¿No? Y es un yoga muy suave, muy rico, que usamos cojines, usamos cinturones para estabilizar las posturas, respiramos, a veces nos hacemos masajito con pelotitas para suavizar los tejidos. Entonces es muy, muy, muy gozoso, muy rico, muy relajante. Entonces también doy esas yoga, clases, yoga restaurativo, en el estudio del maestro Daniel, en Karate Sendai. Los lunes a las 8:30 de la mañana, los martes y jueves a las 6:30 de la tarde y los sábados a las 9 de la mañana. Muy bien. ¿Y hay algún teléfono que la gente pueda llamar, te pueda localizar? En el estudio hay un teléfono, pero no me lo sé. Bueno. Les puedo dejar mi WhatsApp. 55 40 73 52 99. Ahí me pueden mandar un mensajito. Te oí en el radio, quisiera saber los horarios, costos y todas esas cosas, y yo con gusto les contesto. ¿Qué otra cosa habíamos estado también comentando? Bueno, ¿en qué momento, Trilce, tú haces la conexión? ¿Y qué fue? Ahora sí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la danza? Porque hemos hablado del yoga, pero tú eres maestra de danza contemporánea también. Así, ¿no? Es. Entonces, ¿qué relación hay una práctica con otra? Primero en ti, ¿qué has visto tú en la formación de tus alumnos, si hay alguna relación entre estas dos disciplinas? Sí, yo creo que no las hay, pero las debe de haber. El bailarín es un atleta de alto rendimiento, que al que desgraciadamente no le enseñan a cuidar su cuerpo, le enseñan a hacer pliés, relevés, llevar al máximo la anatomía, la musculatura, la concentración, la energía, pero no lo enseñan en ninguna escuela, lo enseñan a cuidar su cuerpo y a ser consciente de él. Entonces yo creo que esta práctica, yo a mis alumnos de danza contemporánea en el Faro, los tienen una materia. Llevan barra al piso, llevan danza contemporánea y llevan yoga, porque ahí es donde aprenden a respirar, a hacer conciencia, a decir, no, pues aquí me duele esta parte, este músculo está tenso, Cuando hago este releve me duelen los deditos, porque eso parece muy, muy obvio, pero un bailarín no piensa en su dolor y no lo considera hasta que se rompe una pata. Entonces, ¿cómo aprender a identificar una molestia muscular, un dolor, un desgarre, ya lesiones mucho más complejas? Un bailarín incluso baila fracturado. Entonces hay que como cambiar ese chip del bailarín, es un mártir masoquista. Si un bailarín quiere que le dure el cuerpo, que dure su profesión, tiene que aprender a cuidarlo. Entonces eso yo lo aprendí. De hecho, por mi práctica, porque yo como bailarina hubo un momento que estaba tan tensa, tan estresada, que empecé a tener dolores lumbares y yo juraba que ya tenía una hiperlordosis artrósica, ¿no? O sea, que ya me iban a tener que operar, y el fisioterapeuta me dijo, no, o sea, relájate y ve a hacer yoga. Entonces empecé mi práctica de yoga como bailarina y fue tan relajante y tan satisfactorio y tan curativo que, bueno, bailé muchos años más y ahora puedo bailar. Y mi cuerpo está en óptimas, no es cierto, no está en óptimas condiciones, porque ya le di mucho, pero ya me dio mucho más bien, pero sigo. Terca, vamos al corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. XHECA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 7:31. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucho el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. No. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues también agradecimiento al Liceo Canadiense, que está aquí en Amecameca, en 20 de noviembre, y Insurgentes, maternal, kinder, primaria. Están las inscripciones ahorita abiertas. Hay transporte escolar, hay enseñanza bilingüe, tienen biblioteca y ludoteca. Está incorporado al CEYEM. Y Avenida 20 de Noviembre, número 46, Estado de México, teléfono 97-800-38. Y el correo es liceo-canadiense@hotmail.com para que ustedes se comuniquen con ellos. Y también, pues, la invitación de la Universidad de la Ciudad de México para que participen en este tercer coloquio de investigación en gestión cultural, Glocalidad Cultural, Promesas, Desilusiones y Realidades Urbanas. Va a ser esto en el Centro Cultural Casa Talavera, 8, 9 y 10 de noviembre, entrada libre, y usted puede buscar mayor información en gestioncultural17@gmail.com. Muchas gracias también por este patrocinio y aportación para La Voladora Radio. Y seguimos, Trilce. Muy bien. ¿Tienes algunas llamadas, algo a tus alumnos que te han... Mis alumnas me andan mandando mensajes. ¿Sí? Tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Sí, entonces, sí. Bueno, les, pues muchísimas gracias, Ángeles, Silvia, Patti. Bueno, ya llamaron Raquel y Ángeles. Dicen que ojalá mucha gente en Ameca se acerque al yoga, porque es muy necesario. Qué bien. Y entonces, a ver, para concluir, Trilce, este trabajo pues con los jóvenes y el trabajo con la danza, el trabajo con el arte, la yoga y el arte, la relación que puede haber entre una u otra, o el arte o el yoga por sí mismo es un arte. El yoga es un arte y el arte es un yoga, yo creo que hay, cuando haces una práctica artística, también hay una conexión. Yo recuerdo una de las, empecé muy chiquita a bailar, aquí con en la Academia de la Maestra Teresita, si está por ahí, todavía anda por aquí, ¿verdad? Sí. En este plano. Sí. Entonces, pues yo le agradezco mucho porque con ella nos llevó al Teatro Ferrocarrilero, yo tenía 5 años, un diciembre todavía lo recuerdo, y nos subió, bueno, bailé el Cascanueces y una danza flamenca que realmente no recuerdo cuál era, pero recuerdo muchísimo la experiencia del escenario, de sentir la energía del público, porque eso es energía, y de sentirme en contacto con ellos. En el arte le llamamos comunión, ¿sí? cuando la energía del público y la energía del que está en la práctica artística se encuentran y hay una comunión, es un acto de comunión, y yo lo siento ahora. En ese momento no lo reflexioné así porque tenía 5 años, pero yo sé ahora que es un acto sagrado de comunión donde nos encontramos todos. Comunión quiere decir comunidad, hacemos, hacer comunidad, y de energías individuales hacer una sola energía. Yo lo sentí en ese momento cuando estaba en el escenario. Y sentí esa energía porque no los veía, el público estaba en oscuro, y yo solo sentía los reflectores, las luces, y veía el escenario, pero no veía al público, pero lo sentía. Y en ese momento dije, esto es lo mío. Yo quiero hacer esto toda la vida. Y yo ahora que hago práctica de yoga, cuando termino una clase de yoga o cuando estoy en una clase de yoga, yo estoy sintiendo esa comunión conmigo mismo cuando estoy en una práctica individual, también con mis alumnos cuando estoy en una práctica colectiva o con mis compañeros. Siento que esa energía está ahí y se vuelve de individual a colectiva. Y yo siento que eso es una práctica yógica. Y es una práctica de paz. Y es una además que eso es tan importante, ¿no?, en estos momentos, y es como una energía que expande, ¿no?, que se expande. Sí, y yo creo que es como las ondas en un lago donde tú avientas una piedrita y una onda forma otra y otra y otra y otra y otra. O sea, si hay una piedrita y hay una onda alrededor, otras ondas van a surgir. Entonces, a veces decimos, pues, ¿qué caso tiene que yo haga eso si todos los demás hacen otra cosa? ¿No sirve de nada mi esfuerzo? Yo creo que no. Yo creo que el esfuerzo que hacemos por pacificarnos y por hacer nuestra vida más tranquila y más equilibrada, incluso aunque no se lo digas a nadie, eso se nota. Y eso, una persona va a decir, oye, qué bien te ves. Ay, no, pues es que estoy haciendo yoga. Ay, qué padre, ¿y eso qué es? No, pues ven a probar. Uh-huh. Ajá, ve, va a prueba. También lo siente bien, y entonces otra le dice a su esposo, no, vamos al yoga, ¿sí? Y entonces vamos de alguna manera, y eso se va potencializando. Entonces, lo que hacemos sí tiene una repercusión, siempre. No importa que nadie más lo haga. Claro. Siempre tiene una repercusión. Cuando actuamos bien, eso repercute en nuestro entorno. Aunque sea nuestro entorno inmediato, eso. Pero creo que eso es muy importante, Trice, porque eso estamos acostumbrados al proselitismo y creer que solamente las cosas importantes son síganme todos, ¿no? Y que vengan todos detrás de mí, y entonces es cuando algo tiene importancia. Pero no necesariamente es así. O cuando algo lo hacen muchas personas, entonces sí es importante, ¿no? Es importante cuando incluso somos los únicos que lo hacemos. Es muy importante. Decía un maestro que me acompañó mucho, el responsable inclusive que andemos por acá, decía, en la vida lo importante no es ser famoso, es ser trascendente, ¿no? Claro. Y la trascendencia tiene, dice, podrá no saber nadie de ti, pero si tú sabes que lo que estás haciendo es correcto y tiene que ver con esa parte interior tuya, eso es importante, eso. Eso es lo más importante, sí. ¿No? Y eso es lo que va a trascender, ¿no? El monumento que te que quiere a veces uno, que anda buscando que le construyan el monumento, ¿no? Los monumentos se petrifican, sí, quedan ahí, luego ya hasta nos olvidamos de qué fue lo trascendente que hizo esa persona. Así es, ¿no? Y nada más vemos el monumento. Así es, y no se ven los claroscuros de esos personajes, ¿no? Pero sí, pues así es estos procesos de las culturas, y a veces pues prácticas que aparentemente son tan sencillas y tan humildes, pero pues todo lo que pueden significar, ¿no? En una, y sobre todo en una sociedad como estamos, insisto, ¿no? Como lo que estamos viviendo, que a veces estamos bombardeados, ¿no? De cosas que nos apachurran, ¿no? Que apachurran el espíritu, que apagan, ¿no? Esa luz que todos debemos de tener, ¿no? Interior. Todos tenemos, lo que pasa es que está quizá encerradita por ahí. Como focos fundidos. Sí, no fundidos, porque entonces moriríamos, ¿sí? Estaríamos fuera del cuerpo, según la tradición yógica. No importa qué tan disminuida esté esa luz, todos la tenemos y todos podemos y somos capaces de soplarle como un carboncito y encenderla. Pero eso es una práctica, es la única decisión que es individual. Podemos no verlo y podemos seguir diciendo que no es nuestra responsabilidad que estemos bien o mal y echarle la culpa a otros, pero esa es la única decisión que realmente es personal, porque todos tenemos esa llamita. Y depende de cada quien si quiere cultivarla o si quiere terminar de apagarla. Eso, fíjate, que ahorita lo dices, en los mitos o las, no quiero decir mitos ni creencias, pero dentro de las prácticas de los pueblos prehispánicos, otra vez vuelvo, cuando un ser nacía, había una luz que tú captabas de la energía del sol, ¿no? Y precisamente la misión del hombre era esa llama, esa pequeña energía, el tona que le dicen, ¿no? Por eso es tonatiu, es la energía, ¿no?, del sol. Cada individuo que nacemos robamos, se puede decir, una parte de esa energía del sol, y nuestra misión en la tierra es trabajar y cultivar esa energía, esa luz, para en el momento que nos desprendemos otra vez de este mundo, regresar ese tona agrandado. Eso era el sacrificio que se hacía

pues siempre recordándola, ya le voy a llamar. Y Trilce, a ver, tú también has estado trabajando yoga para niños. Sí, tengo certificado en yoga para niños y adolescentes, y actualmente me estoy certificando como maestra de aeroyoga, que es una técnica de yoga en columpio, es como una hamaca y todo se hace en suspensión. Es un yoga sistematizado por Rafael Martínez, que es un español maestro en Natha Yoga, que es un yoga ancestral, del cual no voy a hablar porque no nos da tiempo, porque podríamos extendernos horas y horas. Y bueno, esta técnica es muy, muy, muy buena, es muy fuerte, es muy exigente, pero es muy, muy divertida, y me gustaría en algún momento ponerla en práctica con los niños y con los jóvenes, porque yo creo que proporciona mucha satisfacción y proporciona como un campo de visión diferente, porque todo lo hace suspendido boca abajo como un murciélago. ¿Te sientes pájaro? Te sientes pájaro, sí, entre pájaro, murciélago. Digo, volador, pues. Volador, ave. Sí, estás volando durante toda la hora de la clase. Entonces eso a los niños les puede parecer sumamente atractivo. Yo creo que es una manera de atraer a los niños a la práctica del yoga, a los cuales les cae muy bien, porque también los niños sufren mucha presión, sufren mucho estrés. Yo he trabajado con niños de guardería, incluso de 2-3 años, y es increíble ver cómo ya están estresados, cómo ya están cerrados, cómo ya están bombardeados por tantas imágenes, por sobreestimulación y por tan poca atención, porque son los dos, los dos lados. Por un lado están sobreestimulados y por el otro lado están emocionalmente desatendidos. Ajá, entonces la confusión que esto provoca y la falta de control emocional en los niños es impresionante. Y yo creo que, bueno, en mi práctica, sí, lo que trabajamos, no los pongo a meditar, nunca voy a poner a meditar a un niño, porque un niño tiene un rango de atención de entre 1 y 3 minutos, a lo mucho, dependiendo de la edad. Entonces, en las clases con los niños juego mucho, trabajos de sensibilidad, de escuchar música, de jugar con animales, de leer cuentos, y a partir de las lecturas de cuentos, pues personificar a los animales, ¿no? O sea, las prácticas de yoga para niños son muy activas. Una vez una mamá me decía, ¿sabe qué? Voy a sacar a mi niña de la clase de yoga. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, pues porque no le pago una clase para que venga a jugar. Me quedé con el ojo cuadrado. ¿Cómo es posible que no permitas? O sea, los niños aprenden jugando. Es la manera de aprender de un niño. Un niño simboliza, sistematiza y hace todo. O sea, toda la absorción del conocimiento es por medio del juego. Entonces, el no pagarle una clase a un niño porque no quieres que, bueno, ¿qué quiere? Que su hijo levite, o sea, ponerlo en flor de loto y que se quede ahí 10 minutos, ¿no? Es una concepción errónea de lo que debe ser la práctica de yoga, sobre todo para los niños. Entonces, bueno, aquí en Ameca ahorita no tengo grupo de yoga, quiero ir paso a pasito porque voy muy despacio. Y cosa por cosa ahorita estoy abriendo. Bueno, tengo 3 años aquí en Ameca viviendo. Estuve aquí en Tlapalcali dando clases estos 3 años, ahora estoy en Sendai. Y poco a poco quiero ir consolidando los grupos y abriendo más opciones. La siguiente, pues, es el aeroyoga. Ahorita ya está el yoga restaurativo, el yoga multinivel. Próximamente el aeroyoga. Y después yoga para jóvenes, yoga para niños. Y en algún momento me encantaría formar aquí un grupo de danza contemporánea. Ya sería como la cereza del pastel. Sí. Trilce, pues estamos por terminar. No, pues mucho gusto. Que algo para despedirte. Pues nada más cerrar. Hoy les decía a mis jóvenes, a mis chicos de la Real Chapultepec, que una de las cosas que nos impide vivir es el apego. El apego es el miedo, es como traer cargando toda la vida, no solo la nuestra, a veces traemos cargando la vida de todos nuestros ancestros y de todo el pueblo y de toda la humanidad en la espalda. Y a veces creemos que necesitamos muchas cosas para vivir y para ser felices que en realidad no necesitamos. Entonces, que el desapego es poder ver, es todo eso que no necesitamos y soltarlo. Y en ese momento nos vamos a sentir realmente libres y felices. Y que la práctica de yoga es ese acto de desapego y de soltar el cuerpo, de relajarlo y de soltar también las emociones, los pensamientos, dejarlos ir, vaciarnos de alguna manera para poder recibir algo nuevo. La respiración es el acto más contundente de que estamos hechos para dar y recibir. La respiración es dar en nuestra exhalación, recibir en nuestra inhalación. Cuando inhalamos, recibimos. Cuando exhalamos, nos vaciamos. Si eso cesa, si eso se acaba, nos morimos. Claro. Entonces no podemos retener, no podemos dejar de cambiar, no podemos dejar las cosas estáticas, no podemos quedarnos estáticos. Los cambios y ese constante fluir entre dar y recibir es lo que le da sentido a la vida. Entonces, la o el yoga, se puede decir de cualquiera de las dos maneras, es esa práctica, es aprender a fluir, es aprender a desapegarnos y es aprender a vivir en paz y en libertad. Pues muchas gracias, Trilce. No, pues gracias a ustedes, gracias a La Voladora por invitarme. Ojalá me inviten otro día. Muy bien. Gracias. Rocío, gracias a todos. No te mandé tu saludo desde el principio, te ignoré. Pero bueno, todo el mundo sabe que aquí este programa no se hace sin nuestra Rocío Castillo, gracias, aquí con Rocío. Nosotros, ¿no? Y pues muchas gracias a todos los que llamaron, a todos los amigos que nos escuchan. Y la próxima semana aquí nos vemos. Tampoco yo me presenté, Rocío, ahorita me está cayendo el 20, ni me nombré a mí misma. Pero pues nos estamos escuchando el próximo lunes y pues seguiremos con este y otros temas. Felicidades al gremio de toda la gente que vende comida en el mercado, que no fuimos por allá porque luego pues echan la casa por la ventana, pero ahorita felicidades al gremio de la comida. Muchas gracias, Esperanza Rascón, Motlatoli, que tengan muy buena semana. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso, que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria, que nuestro sol sea brillante. Mohtlatoli. Mohtlatoli. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Mohtlatoli. Mohtlatoli. Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli. Mohtlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli. Tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Un pedazo de radio que te puedes robar.